Personajes populares. ¿Qué dedo es el gordo del Perú? Ante el tambaleo de bailantas tales como luego calma traen a soportar tangos y polka por kilómetros de rastro con otro. Uno entre varios es muchos. Y va rápido y también a dónde, a la vida, al bidet indebido, por atravesar los vendavales a la invisibilidad de los vales, iba como quien acostumbra abrir las puertas con los pies. Iba evidente a un velódromo. Hoy fue su ritmo ante lo mismo, zona ayer para vaciar caricias, fue hoy como nunca cantidad, personaje del cual se asegura. Lo suyo de trona estrategia tiene que ver con la belleza llena del dedo gordo del pie. Ea, salva de calzada silueta, cabalga, cabalga, callo, llorona la lluvia por los valladares, porque si allá fue, aquí llega. Mientras a uno sagaz distrae su forma de aunar la fauna satánea al anular que anularan la tierra y la hazaña anulada por la hilaranía de caballar su mueca, igual al animalito. Aunque lo obligo a mirar a mirar al braguero en peligro, agrega en grabio los gramos a cuantos cantos gregorianos. Canta al pie de la página una gitana leyendo la única mano y el dedo lleno fue de futuro a dar las horas un día extra. A su rango día con orgullo y haciendo una palangana o solo una de vez en cuando. Va de rachas entre rastreros, pisa sapos y azar agradecido, pisa por brincar una sombra. Cuanto menos lo imagina, empieza a pensar en plural. Uno no siempre con nueve y en invierno cada viernes uniendo pisadas a la nieve. Registra los otros atributos. Olor, filón y longitud natal de tal entibiecida debajo en quien mantuvo el promedio amoroso a decir verdad por una cláusula rozagante que al usarse se entiende, disipa el piso de las esencias, roza la concha, la cutre, acuestas y pregunta ¿cuánto calza? Tal dedo, deshidratado por el episodio de los salarios según esas filas donde más de uno mortificó su figura, asalchichonado como vino a quedar entre la media de lana y la nación del abrigo, colmo del que quiso salir a sus medidas, horma no muy ancha que otro talle encima, vaya silueta que la suerte le dio doliendo delante del aire. De todo eso podía decirse, la parsimonia que secuestra su ser, la traición traducida, el grifo de centro perseverante. Entre resúmenes y mereceres acelera para poder ir a Persia, da suave raza, pozos en Siam, qué pie con cuánta categoría. Ha caminado o nunca nado, el tigris, lo gris, la hora regia en viaje de jerga a la guedeja, y tanto va la gota guisarro. Pero, ¿quién estuvo todo hoy tocando al piso en persona? La pregunta en pie, el dedo dudando de sus audiciones. Calza lo que iría la baldosa dejando, un rumbo cóncavo, una patada con anterioridad. Embarrear el sometido al estribo de los talantes, nada tuvo que ver con la belleza, con la natividad, pues, usada con destello la sandalia sideral, tendrá razón suficiente para dejar de alzar su secreto. O, sin algo, cuán lejano junta las patas en pos de pastizales, dedo antes de que no pueda después pisar la próxima vez. ¿Quién sabe? Y menos aspiar los pasos, tal cual calan en la morada, pero también moral de manera que tiene que caminar. Cuentan de la extremura de Nabucodonosor tras la dicha libre derecho donde acechado pensó en osar algo ancestral, a no ser por una uña longeva y un tarro de esmalte malté, aunque al cutes traten igual. El borseguía albergó engatusando la sombra de cada diezmo en los demás dedos tardíos que rodean la vida aún también. Y queda la acuciante causa a sacar del cutis la pregunta, ¿cuál, del que sea, conocería una misma alma no huir por tal autonomía en el átomo simbólico a cuyo lado desea? Porque, ¿tal dedo tiene alma? Nadie lo sabrá. Salvo el suelo volviendo a lo invulnerable del vericueto si es él mismo, atraviesa vestuarios, días sin ay, deja el fervor indiferente, ¡zas! Su zapatear tira para cual acaparando con ahínco ancas séquitas cautivas invariables, reduce hacia adentro. dentro del trozo astral del aroma, mucho antes que sea el suyo, olor mortal, lustra en lo que vale resolver, va cuán cabizbajo a decir, va. Se desvive por probar el bien, sabe de estas pocas posiciones. No hay meñique que lo incline al orlar en la lina sangrando la hora de ir y así sucesivamente. Oh, tan soliloquia, zoología que a su encarame dio, hará mucho el inflame un tobillo tan allá. Uf, por si se infla, pintado de rojo en el que pie fue huir, huida ahí ante la tregua igual a qué. Aguda injuria, a golpe sur uruguayo diciendo yo. Pasa por su triunfo la puntería, la entrada de balón a los arcos. Remolón, fiel para la persona, nace siendo con envergadura si ve qué ángulo le queda bien. Desde la mitra a su extremidad adormece a quien le consta. Para el eremita, la hinchazón de la marcha. Para el humano, la sensibilidad de un pisotón, anca el cabo de los vaivenes a temblar tras del semblante. Nada en todo caso tendrá de gordo, dócil y social entre la brizna extraviada a través de buen rebote abandonándolo por burlar a quien aniquilara el caracol que le tocó achatar. Ninguno mejor sabido lo vio gordo, con la gordura de una duna permaneciendo arenada, con el temblor de los nebríes que lo vieron llegar al golfo, porque siempre ha preferido a su deidad amaina distraído, con cada densidad a torcerse, y lo peor, claro, cuando en los bailes a su son pisoteados, prometió un dolor al quedar el piso roto, fue un mal paso. De dos en doce, de lado para pisar y entender el color que los unifica, rosados al lunar delante del tendón huido a la rapidez, por la ruta atraída las hormigas, no tan amigas, hasta el tranco, dedos han de ser por saber quién resuelve. A tal versión tienen con verbos como obrar y vivir abundando en pasos y pluscuan perfectos, como casi hacían hacia abajo, mientras lastiman el tobillo y al talón, molesto con el trato. Ambos, baldíos, invencibles, de dos en más, pero asomados a la mansalva de unos zapatos muertos, con las botas puestas, conversos al lazo saludable de la espéride y del epígono que dan ganas al lugar aliado. Ocular el tal cual alcanzarlos sobre una modorra de rodeos pide al calzado aumentar las cotizaciones y muy de vez en cuando las polainas aprietan, a medida que la dimensión cambia de circunferencia, le pierden pisar al tiempo del atribuido, dejan cuidado a la velocidad, pero cuidado.